el alma se recupera, el alma se alimenta de personas como usted, que todos los días se la juegan por estas niñas, por estos niños que tienen problemas. Y eso hay que reconocerlo. Esa generosidad que tenemos en esta sociedad, nunca debemos perderla. Siempre tenemos que mantenerla, recuperarla y proyectarla. Y el Estado y el gobierno tienen que ayudar a estas iniciativas que desarrollan con tanta generosidad su trabajo.